tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Continuamos enredándonos en las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, ya a las 11, las 11 de la mañana, Dani. Así es, así es. Bien, hace unos 15 días aproximadamente leíamos aquí un comunicado que nos llegó desde Corrientes, ajá, de la comunidad Yajaberé, que habían desalambrado, que habían recuperado una cantidad de territorio importante para su comunidad. Ahora, el 1 de septiembre nos llegó un comunicado en contrario. El 31 ocurrió allí otro hecho. Y ya estamos comunicados con Miriam Sotelo, de la comunidad Yajaberé. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? A toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos, Miriam. ¿Qué fue lo que ocurrió el 31? El día 31, mi hermano, nosotros contamos con un tractor, que es de la familia, y bueno, el día 31 él quiso entrar porque tenemos dos caminos alternativos. Es el paso Miguá, que es un camino ancestral que lo usamos toda la vida, donde bueno, nos manejamos solamente cada caballo, en carreta, y después tenemos los caminos a vecinos, que bueno, están las estancias, San Eugenio, que tiene propiedad ahí, después Tomkin también tiene propiedad ahí. Bueno, en ese lado nos encontramos con un candado que estaba cerrado, de que incluso hace en el 2006 ya tuvimos problema con ese camino, que cual se hizo la denuncia y todo. Uh-huh. Que no podían cerrar, pero bueno, en el día de ayer otra vez mi hermano fue y le dijeron que no, que solamente no teníamos acceso a la gente, las personas de Yajaberé, porque de ese lado también hay varios parajes. Uh-huh. Está el paraje Nipú y está el paraje Carambola. Uh-huh. ¿Y solamente a la comunidad de Yajaberé se lo cierran? Solamente a la comunidad de Yajaberé. Yo pienso que bueno, que hace 10 días atrás, justamente como vos decías al principio de tu presentación, de que nosotros hicimos una desalambrada, han inventado como un atropello hacia uno de los cascos que tienen dentro de lo que es nuestro territorio. Uh-huh. Donde tiene gente que están trabajando para ellos. Ellos hicieron un hecho como que fue atacado, esa familia que vivía ahí con sus hijos, y que fueron dos personas en canoa, porque bueno, Yajaberé hoy se encuentra bajo agua. Y bueno, con ese fin ellos pudieron lograr que la policía los acompañe y esté con ellos y pudieron volver a alambrar el territorio. O sea, ellos volvieron a alambrar, volvieron a poner tranqueras, quitándonos otra vez nuestro territorio que venimos en lucha desde hace mucho tiempo. Creo que eso también es como una estrategia de querer cerrarnos las puertas, los caminos que nosotros nos movemos en vehículos, como para acceder a lo que es el paraje. También de esa manera como que buscan encerrarnos o hacernos enojar más. No sé, no entiendo la verdad que cuál sería el juego, pero bueno, en su momento era como que, bueno, las empresas estaban peleadas entre Tomkin y Forestal Andina, San Eugenio. Sí. Pero bueno, hoy van de la mano, tanto con el Estado provincial, acompañan todo ese proceso de hacer turismo de ese lado, que serían los parajes que se encuentran en Ñutú y Carambola. ¿Qué es hacer turismo? ¿Cómo? ¿Qué significa hacer turismo? Y, no sé, para ellos sería, no sé, mira, nosotros hoy estamos en tránsito, en el tránsito de recuperar nuestra tierra. Queremos hacer, pero creo que la reserva no es un lugar como para hacer turismo, sino claro, hacer ecoturismo, recuperar la parte cultural. Estamos muy conscientes que vivimos en un lugar privilegiado y que debemos conservar esos lugares. Uh-huh. Tenemos que ir aprendiendo un montón de cosas, pero sabemos también que la gente que vive adentro sabe conservar lo que tiene y de cual donde nosotros nacimos y nos alimentamos de la naturaleza, porque esa es la realidad. Siempre fue así, nada más que hoy sabemos que debemos cuidarla y tratar de mostrar a los que vienen de afuera y de hacer un turismo sustentable. Pero bueno, ellos están trabajando hoy con el gobierno provincial, en este caso el señor senador Sergio Flinta también va de la mano, donde ellos empiezan a hacer turismo sustentable, ecoturismo, incluso para el 20 de septiembre. Uh-huh. Tienen una idea de hacer una maratón, donde se va a alargar una maratón dentro de lo que es el sector. También creo que es por eso que cerraron el camino, como para que nosotros no tengamos acceso a eso. La verdad no tengo el fin de por qué lo hicieron. En realidad, claro, simplemente es rebeldía y lucha de ponernos siempre estraba, de no querer llegar al mejor uh-huh. acuerdo, pero nosotros reclamamos lo que son nuestros derechos, eso es nuestro territorio. Y bueno, estamos hoy creo que estamos más unidos que nunca. El hecho de esto de ser reconocido comunidad aborigen, a nosotros nos ha unido como comunidad. Hoy la mayoría de las familias están, tenemos nuestra asamblea, tomamos nuestras propias decisiones. Creo que eso nos ha fortalecido muchísimo. Y bueno, es estar. Hoy yo, por ejemplo, estoy en fiscalía justamente como para hacer una denuncia contra esto. Así que bueno, es también dejar un poco nuestra rutina diaria y salir y hacer esas cosas que por ahí un poco cansa, pero bueno, no vamos a bajar los brazos y mucho menos ahora, que capaz que yo no lucho por, no vea a Javeré libre, pero bueno, sí, mi hijo, tengo un nene de 2 años, así que lucho por ese futuro y por el futuro de los niños del paraje de Javeré. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan después las cosas una vez que ustedes hagan la denuncia en fiscalía y demás. Te agradecemos mucho la comunicación esta mañana, Miriam Sotelo. No, muchas gracias a ustedes también por llamar, porque bueno, de esa manera colaboran y dan importancia también a esta lucha de hace muchísimos años, que inició en el 2005 con una empresa que hoy, bueno, están de la mano del gobierno provincial y de otras empresas. Así que bueno, eso es para nosotros una gran ayuda, que llamen y puedan, que se pueda escuchar nuestra voz en otros lugares. Muchas bueno, gracias. Para eso está la red. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Estuvimos comunicados con Miriam Sotelo, integrante de la comunidad guaraní Yajabere. Que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia nos nascer no coração. Coisa mais bela nesse mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão se faz luar. Parece até que a alma da lua que descansa escondida na garganta desse galo a soluçar. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Ai, quem me dera se eu morresse lá na serra.